Queridos amigas, queridas amigos, muy buenas tardes, allí donde estéis, a través del Foro de Recursos Humanos. Hoy estamos en la Universidad Loyola de Andalucía, con hombres y mujeres que les interesa mucho el mundo de los recursos humanos, que les interesan muchísimo las personas, las empresas. Hoy estamos en el estudio de radio, en el estudio de radio del conocimiento, de la universidad, del saber hacer y sobre todo del saber entender, que es para lo que uno va a la universidad también, y sobre todo para lo que uno quiere conocer a profesores, a hombres y mujeres del mundo de la empresa, de las personas. Estamos desde el estudio de Loyola a esta hora de la mañana, o mejor dicho, de la tarde, las 4 y 2 minutos, las 3 y 2 minutos en las Islas Canarias, o allá donde nos escuchen, en Iberoamérica o en cualquier lugar de Europa, en un rincón de España. Como es hoy Sevilla, como es hoy la Universidad de Loyola, se va a hablar de recursos humanos. Para eso estamos aquí. Y gracias a todo el equipo que ha hecho posible esta retransmisión que estamos haciendo en directo desde el estudio de radio de la Universidad de Loyola en Andalucía. Agradecemos especialmente a la Universidad de Loyola de Andalucía, a todo su equipo, a Javier Lara desde el equipo técnico, Javier González que está en Madrid, a Mila García Fernández que está en los contenidos, a Belén, a todo el equipo que está pendiente de estos contenidos que les estamos contando hoy, donde profesores, universitarios, hombres y mujeres del Máster de Recursos Humanos, que ya están algunos trabajando en empresas, van a preguntar y van a reflexionar sobre el mundo de la organización y de las empresas. A esta hora, bueno, yo lo primero que voy a hacer es saludar al director del Máster de Recursos Humanos de la Universidad Loyola de Andalucía, que cómo son las cosas, nos vamos cruzando en el AVE. Él cuando viene, cuando yo voy a Sevilla, él va a Madrid. Cuando yo voy a Madrid, él también viene a Sevilla. Es Juan Román, director del Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos en la Universidad de Loyola, que creo que está en línea al otro lado del hilo telefónico a esta hora de la tarde en directo. Don Juan, encantado de saludarle. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Encantado de saludarte también y a tus contertulios hoy de programa. Y hoy más que nunca echando de menos Sevilla, en la distancia os siento cerca, pero evidentemente me hubiera gustado estar allí presencialmente y me ha sido imposible por motivos laborales. Bueno, Juan, vamos a tener, como digo, invitados, vamos a tener alumnos, algunos alumnos del Máster de Recursos Humanos, de tu máster como director del Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos. Vamos a dejarle claro a los oyentes, a todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos, ¿qué valor añadido aporta este Máster de Recursos Humanos de la Universidad de Loyola? Sobre todo para que lo conozcan el resto de seguidores, de personas, de empresas de España y de otros lugares. Juan. Bueno, yo diría que son muchos puntos, ¿no?, los que podríamos comentar como valor añadido que aporta. Sin duda nosotros pretendemos hacer un programa que ya esté muy pegado al mundo de la empresa, va dirigido a posgrados, personas que han acabado ya sus estudios universitarios, y lo que queremos es que este año sea un año puente, un año de transición, en los cuales ya ellos mismos se perciban y se empiezan a sentir cerca del mundo empresarial. Para eso, pues además de las sesiones lectivas ordinarias, procuramos que hagan visitas a empresas, que estén en contacto con profesionales, que pasen por las aulas directivas de empresas, y eso yo creo que es un factor fundamental y que, por otro lado, algo que esperan los alumnos cuando deciden hacer el máster. Bueno, Fran, que el soporte que nos da la universidad creo que es un factor diferencial frente a otros posibles programas, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de contar con toda la estructura y recursos que nos proporciona una universidad ya tan importante en nuestra tierra como es la Universidad Loyola. Bueno, decía que además de todo lo que comentas, Juan, Juan dirige este máster, cuenta con una serie de profesores entre los que nos encontramos y estamos contentísimos de estar también en este máster, pero sobre todo, para que le quede claro a todos los seguidores del foro que están muy en contacto con el mundo de los recursos humanos, ¿qué áreas toca este máster dentro de la generalidad, pero dentro de lo específico? ¿Qué áreas están desarrollando, sobre todo preparando a unos hombres y mujeres del futuro, a unos directores de recursos humanos del futuro? Y tú sabes que esta profesión cambia mucho conforme va avanzando el tiempo y estamos ante un rol nuevo del mundo de recursos humanos. Sin duda, esto cambia tanto que para nosotros es una exigencia el anualmente revisar todos los contenidos del programa a través de sus guías docentes. Nosotros tenemos un equipo de coordinadores de cada una de las asignaturas que conforman el programa. Y, hombre, no te diría que de un año a otro se queda obsoleto, pero sí es cierto que esto va a una velocidad de vértigo y que hay que procurar siempre, sobre todo a las generaciones que se van incorporando al mercado laboral, que tengan lo último, que tengan aquellas prácticas y técnicas más innovadoras en la gestión de personas, en la gestión de recursos humanos. Uh-huh. Estamos viviendo, sin duda, ahora la era de la transformación digital y hay que incorporar todo esto que está llegando, que ya es presente, ni siquiera futuro. Tenemos que incorporarlo a nuestros programas para que cuando lleguen los alumnos sepan de qué se habla. Y sobre todo lo que es muy muy interesante, la experiencia, ¿no? Hablábamos de que ya no se llevan aspectos formativos, sino aspectos de experiencias dentro de las organizaciones. La experiencia que se ha cogido este año, sobre todo para el año que viene, ¿no? Para todos los hombres y mujeres que pueden estar interesados en este máster de recursos humanos de la Universidad de Loyola, Juan, yo te diría, ¿qué de nuevo va a haber? Y sobre todo, ¿dónde se pueden dirigir para tener más información las personas que nos escuchen en cualquier rincón de Andalucía, de España, sobre este máster de recursos humanos? Sí, bueno, pues por supuesto hay una página web de la Universidad Loyola completísima donde viene toda la información acerca de, bueno, no solo se anuncia el programa, sino que también se desglosa los contenidos, se habla del profesorado que tenemos, se habla de el carácter oficial que tiene nuestro máster y ahí dan las indicaciones pertinentes y oportunas para todo aquel que esté interesado llamar, que se le dé información de primera mano y también información acerca de las pruebas de admisión que, por otro lado, ya están en marcha. Ya hemos celebrado varios viernes por la tarde, hacemos los procesos de admisión a aquellas personas que han cursado previamente su solicitud. Bueno, pues hoy vamos a tener aquí en embajadores de este máster que nos van a contar qué tal les ha ido a los alumnos. Está este estudio central de la Universidad de Loyola en Andalucía, donde nos encontramos en directo para todas las personas que nos escuchen, los que están escuchando el podcast del Foro de Recursos Humanos. Saludos desde una ciudad estupenda como es Sevilla. El foro se mueve por toda España. Hoy estamos en Sevilla, en la Universidad de Loyola, con alumnos y también con profesores. Un máster, el de Recursos Humanos, con una vertiente académica, con una vertiente profesional, y de eso sabe mucho también uno de sus profesores, Eduardo Escobar, del área de reclutamiento y selección. Le decía yo hace un rato que no puede ser de otra forma, al director regional de Michael Pate, que está en este máster. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Fran. Encantado de estar aquí contigo, con todos tus seguidores de Foro Recursos Humanos, por estos 15 años que llevas promocionando. Nosotros nos conocemos unos cuantos, de esos 15. De esos 15 nos conocemos unos cuantos. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, ¿qué le has transmitido a los alumnos en materia de reclutamiento, de selección? También eres director del máster de personas en procesos claves como asignatura. ¿Qué le has transmitido este año que hayas dicho, mira, me he quedado tranquilo porque mis alumnos han aprendido lo que tenían que aprender? Bueno, pues yo creo que es importante, creo que la transmisión de la realidad de las cosas. Es decir, tú puedes definir un proceso de selección desde el área de recursos humanos, pero les deja muy claro que el director funcional del área debe estar presente en esa definición del proceso desde el punto de vista técnico, porque después el recurso humano es la que le tiene que dar el viso de realidad, decir, oye, yo soy el conocedor del mercado laboral y te voy a decir cómo, si es realista lo que el director financiero quiere en su control financiero o realmente no es realista. Es decir, que les he tratado de transmitir esa parte de que ellos al final son los expertos en el mercado laboral, ¿vale? Y como segunda consejo que les he dado, recomendación, es que tienen que ser muy curiosos del negocio al que se dedica la empresa. Es decir, tú sabes que la función de recursos humanos es una función que nace hace muchos años desde la parte más administrativa, que ya empieza a coger un carácter estratégico importante. Y es crucial pues que la alta dirección de la compañía tenga en consideración a las personas de recursos humanos. Y para eso yo creo que es importante pues que los alumnos y que las personas que se incorporan al mercado laboral tengan la curiosidad de a qué se dedica la empresa, cómo fabrico yo este producto, cómo vendo yo mi producto, para después poder aportar realmente una solución desde el punto de vista de la gestión de personas. Eduardo, en esto no es que me repita, es que lo hago a conciencia durante los últimos 15 años. Hablando de la importancia de la aptitud que aporta la universidad, los máster, digo la aptitud con P, y también la importancia de la actitud con C. ¿Por qué? Porque todos estos estudiantes que llenan hoy el estudio de la Universidad de Loyola, estudiantes del máster de recursos humanos, con los que vamos a hablar ahora y van a manifestar sus inquietudes, a todos los directores de recursos humanos que nos están escuchando y a los propios profesores. Bueno, al final son evaluados en las organizaciones, en las empresas, y son evaluados por las P's, pero también por las C's, que yo creo que es muy interesante que en la universidad, y eso se ha hecho en este máster, bueno, se combinen esas dos, ¿no? Está claro. Hombre, yo creo que como decía Juan anteriormente, el máster, aunque evidentemente tiene una parte académica, pues eso, en la concepción del programa han querido rodearse de profesionales que están actualmente en activo, trabajando como director de recursos humanos en empresas o digamos en el mundo de recursos humanos, como puede ser mi caso en Michael Page. Y eso, pues evidentemente, hace que a los alumnos trates de transmitirles, oye, pues cuál es tu casuística diaria, qué problemas te estás encontrando, y yo creo que eso hace pues que tenga unos visos de realidad importantes. Es decir, yo creo que, como decía también Juan, esto es un puente hacia el mercado laboral y tenemos que tratar de darle el mayor número de herramientas, sobre todo eso, no tanta teoría que están, oye, pues que el de la universidad ya vienen con mucha teoría, sino intentar hacerlo lo más práctico posible y, oye, pues haciendo mucho roleplay sobre, en mi caso, oye, pues hablando de la reclutamiento de selección, hablando de, oye, pues de qué herramientas de reclutamiento utilizarías para este tipo de proceso de selección, hacer entrevistas, hacer roleplays, oye, tú eres entrevistador, tú eres el candidato y bueno, que también les sirvas de herramienta para que están muchos en entrevistas, que ahora nos comentarán, pues que están en entrevistas para hacer las prácticas, pues bueno, que tengan alguna herramienta y alguna práctica a la hora de afrontar esa entrevista. Os estoy dando tiempo, para que penséis cosas, no os pregunto todavía, ya te digo que están todos pendientes para preguntar y lo estoy haciendo a conciencia, pero escuchéis primero a los profesores y luego también charlamos sobre todo en esa segunda parte del programa. Y lo que hay fuera, ¿cómo se van a encontrar el mercado laboral todas las personas que estudian este máster? Sobre todo porque es un máster muy cercano a ese palpitar laboral que hay en Andalucía y en toda España, porque no solo estamos hablando de Andalucía, muchas personas que trabajan en este máster se marchan luego también a Madrid o a cualquier otro lugar de España. Como director regional de Michael Page, en este caso Eduardo, ¿cuál es el palpitar? ¿Hay mejoría en el proceso de contratación, las empresas? ¿Qué están buscando las organizaciones españolas? Pues mira, Fran, lo primero, efectivamente, marcar la diferencia de este máster desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista del posicionamiento de la universidad. Es decir, la universidad ya empieza a ser un ente importante dentro del mundo de las empresas. Y eso hace, pues bueno, que ya esa marca, ese posicionamiento que tiene como, oye, como centro educativo, escuela de negocios relevante, pues hace que, evidentemente, pues las empresas abran la puerta a alumnos que provienen de este máster, ¿vale? Y de hecho hay casos, tú hablabas antes de España, pero estamos hablando de que hay exalumnos que están trabajando, en concreto una alumna que está trabajando en Alemania, ¿vale? Uh-huh. Es decir, que en ese sentido hemos allanado las fronteras, ¿no? con alumnos de este máster, ¿no? Entonces, con respecto se van a encontrar un momento, es decir, van a salir en un momento de mercado bueno, es decir, llevamos 4 años con una mejoría de la economía y eso hace pues que el empresariado y que las compañías apuesten por reclutar jóvenes talentos, ¿vale? Y además es una de las preocupaciones, tú lo verás en tus charlas con los directores de recursos humanos, y es una de las preocupaciones que tienen claramente ahora mismo los directores de recursos humanos, y es esa parte de captación de talento, con lo cual se va a encontrar un momento idóneo para entrar en el mercado laboral. Y bueno, ahora mismo con respecto a, digamos que van buscando un perfil competencial pues muy con un grado de polivalencia importante, van buscando una persona que tenga un grado de compromiso importante en los proyectos que se involucra, después una mentalidad internacional, porque bueno, ya no solo las grandes multinacionales están fuera, evidentemente, sino empresas familiares pymes que en estos años de crisis han tenido que salir fuera de España, con lo cual necesitan que la cantera que va a entrar dentro de la organización tenga ya esa mentalidad de poder trabajar con otras culturas. Muy bien, Juan, como director del máster, no sé si quieres añadir algo de lo que le he preguntado a Eduardo. Nos acompaña al otro lado telefónico. Juan Román. No, sin duda, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Los alumnos que van finalizando su máster y que quieren empezar a adentrarse en el mercado laboral, hoy en duda, sin duda, tienen que tener pues muy claro que tienen que estar abiertos al mundo. Vivimos un mercado laboral cada vez más internacional y en ese sentido, pues aspectos como la movilidad geográfica y el conocimiento de idiomas son absolutamente relevantes y además diría que claves para posicionarse bien en el mercado laboral. Efectivamente, un porcentaje importante de nuestros alumnos encuentran su mejor oferta laboral pues fuera de nuestra zona, ¿no? Fuera de nuestro ámbito geográfico más local. Y es que las empresas cada vez tienen menos fronteras e incluso las empresas locales efectivamente se están internacionalizando. Por eso nosotros en el programa procuramos también trabajar mucho pues el aspecto del inglés, que no deja de ser el idioma de los negocios, el tema de la internacionalización, tema de la expatriación. Son aspectos, yo creo, muy relevantes de la gestión de personas y que va ligado pues a las tendencias actuales de internacionalización en el mercado laboral. Muy bien, pues hoy, como digo, la Universidad de Loyola, hablando de este máster de recursos humanos, curioso, el Foro de Recursos Humanos, pues todas las semanas habla con muchísimos directores de recursos humanos en sus despachos, en la radio, en Capital Radio, en los lunes allí en Madrid, en distintos escenarios. Y hoy, qué a gusto estamos en el entorno de la universidad, de los máster, porque es transmitir lo que se van a encontrar, un máster muy cercano también al mundo de la empresa. Y hemos de decir que hemos estado muy a gusto con todas las personas de la Universidad de Loyola transmitiendo este conocimiento de lo que nos ha tocado transmitir durante el periodo de profesorado, que ha sido durante unos meses. Y voy a presentar, si les parece, a todos los alumnos que nos acompañan, espero no me deje a nadie, alguna representación que ha venido hoy a este estudio de conocimiento, como digo, de transmisión de contenidos de hoy hemos montado aquí en la Universidad Loyola de Andalucía. Lourdes Paredes está con nosotros. Querida Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, Francisco. Pégate al micro, que se te oiga bien. Lourdes, que no ha parado durante todas las clases, ha estado muy activa siempre. Bienvenida a este programa, ¿cómo estás? Hola, Francisco, muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad es que es una pasada y nada, muy bien. Muy bien, pues ahora vamos a presentarles a todas y a todos y luego vamos charlando con ellos. María Vizcaíno, que me acompaña aquí a la izquierda. Querida María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Francisco, buenas tardes. Pues nada, encantada de estar aquí y muchas gracias por la oportunidad de venir al programa y de que nos puedan escuchar desde tantas partes de España. Bueno, lo he dicho durante todo el año, ahora os lo creéis, ¿no? Este es el espacio de radio del Foro de Recursos Humanos. Saludo también a Clara Senra, que me acompaña desde aquí. Querida Clara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Francisco? Muchísimas gracias también a Pelayo Vilayonga. Querido Pelayo, iba a decir representación masculina en este máster. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Pues nada, como has dicho, la representación masculina de la clase. Y nada, aquí pues con mis compañeras y contigo, muchas gracias por la oportunidad. Está de lujo, Pelayo, lo puedo asegurar. Nieves García, querida Nieves, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Estábamos impacientes, tanto yo como mi compañero, por estar aquí. Bueno, ¿qué sois pues alumnos, alumnas del máster, como representación también de este máster de Recursos Humanos? Bueno, el año que viene vendrán muchas personas. Dentro de unos años hablaremos de un máster en desarrollo como es este. Pero contarnos, ¿qué os ha llamado la atención a todos? Y vamos a hacerlo de forma distendida. Tenéis aquí a profesores. Juan está todavía un rato con nosotros al otro lado del telefónico. ¿Qué os ha llamado la atención de este máster? ¿Qué habéis aprendido mucho, pero con qué os quedáis a las puertas casi ya las próximas semanas de la clausura, ¿no? Porque estamos casi en la clausura de este máster. ¿Quién se arranca? ¿Quién? Yo. Pues adelante, Nieves. Nieves. No me iba a pensar yo esto, que Nieves iba a arrancar. Pues mira, ¿eh? Bueno, adelante, Nieves. A mí personalmente, pues me ha gustado que todos los profesores de nuestro máster son profesionales en el ámbito de los recursos humanos. Y bueno, hemos hecho, como ha dicho Eduardo Escobar, mucho roleplay, muchas ponernos en situación y casos prácticos que hemos visto en clase. Y bueno, casos reales que se pueden dar en el día de mañana, cuando estemos en el puesto de trabajo. Y bueno, también sus experiencias sobre todo, porque son súper enriquecedoras para nosotros. Y bueno, nos pueden aportar muchas ideas para el día de mañana cuando estamos trabajando. Si te tuvieras que quedar, Nieves, con alguna de las cosas que más te ha gustado, digo, a ti personalmente, por tu vocación hacia esto del mundo de los recursos humanos, ¿por dónde te inclinarías? Selección, reclutamiento y selección. Pero eso está porque está Eduardo, ¿no? No, porque esté aquí Eduardo. Quiere un puesto, quiere un puesto. Nieves quiere un puesto bueno. Me llama mucho la atención, la verdad. Lourdes, ¿y a ti? A mí lo que más me ha llamado la atención del máster es la aplicación práctica. Yo venía de una carrera de relaciones laborales, entonces había mucha inclinación a la parte de lo laboral, de derecho laboral. Entonces, los recursos humanos prácticamente era desconocido para mí. Y ver no solo que nos enseñaban cosas de recursos humanos que están muy de actualidad y las experiencias de los profesores, sino que también cómo llevarlo a cabo. Vamos, de hecho, hay roleplays que uno interpretaba a alguien muy borde y entonces tenías que enfrentarte a esa persona, cómo calmarla. Con Juan Román lo hicimos en la entrevista de salida. Esas experiencias, la verdad que se quedan, pues creo que es lo mejor que hemos tenido el máster. Pelayo. Pues en mi caso yo querría destacar, aparte ya un poco fuera también de fuera y dentro de los recursos humanos, un poco la familiaridad que implica estar en la Universidad Loyola, porque yo creo que además, sobre todo en nuestra clase, que hemos sido como una pequeña familia. Y bueno, y luego destacar de los recursos humanos lo que han dicho mis compañeras de los roleplay, los casos prácticos que hacemos en clase, que la verdad que te ponen muy en el papel de un futuro estar trabajando. Y luego también, como ha dicho Nieves, el tema de la experiencia de los profesores y que la mayoría son directores, ya sea de recursos humanos, de operaciones o del ámbito que sea, pero todos son directores. Y eso, la verdad, que está muy bien. Clara. Pues yo a nivel del máster he apreciado mucho el haber dado cabida a roles, papeles transversales, ¿no? Competencias transversales como son el liderazgo y negociación, que realmente no aparecen en el currículum de ningún máster que yo haya visto. Y luego a nivel individual me quedo mucho con el autoconocimiento que he adquirido con esta formación. Recordaré siempre las jornadas de apertura del máster, como una compañera nos decía cuando a mí me preguntaron, dime tus tres fortalezas, tus tres debilidades, no sabía por dónde empezar, y ese conocimiento lo he adquirido con esta formación, con lo cual estoy muy agradecida por ello. María. Pues bueno, yo, como mis compañeros saben y mis profesores, estudié Derecho. No sabía mucho del tema al principio y salgo de este máster con todos los conocimientos posibles. Bueno, ya los que aprenderé con la práctica, pero me lo han enseñado todo. Y además hemos tenido muchas clases de habilidades, hemos desarrollado mucho como personas, nuestras competencias. Entramos como estudiantes de universidad y salimos como casi profesionales. Así que, pues, la experiencia muy buena. Bueno, casi como profesionales, no, como profesionales, porque ya estáis algunos incorporados a... Lo digo porque luego Lourdes Márquez, desde Empleabilidad, charlará con nosotros, pero es una universidad que acerca mucho el conocimiento a las empresas. Es decir, estáis aprendiendo y al mismo tiempo estáis cerca de los directivos, como decía Eduardo, y del conocimiento de las organizaciones y la realidad. Y muchos de vosotros, contarme, y estamos en tertulia ya a partir de ahora, estáis ya trabajando en organizaciones. ¿Cómo ha sido ese proceso, para que lo conozcan nuestros oyentes? Digo por encima, no hace falta detalles. ¿Cómo ha sido ese proceso de conexión de vuestro máster de recursos humanos, de vuestras inquietudes con las empresas? ¿Y en qué sectores os estáis, colocando, recolocando? ¿Cuál es vuestra opinión sobre eso? Ya no le pregunto a nadie, ya a quien quiera. Bueno, pues Clara. En mi caso he realizado mis prácticas curriculares en Randstad, en la división de Professionals, que está dirigido a los mandos intermedios y altos directivos. Y bueno, un saludo aquí a Álvaro Ceballos y a todo su equipo. Y bueno, la verdad es que empiezas desde el principio como un profesional. Nadie te mira como si fueras un asistente o el típico rol de becario que desgraciadamente se tiene esa fama, ¿no?, del que hace fotocopias y poco más. A mí me han considerado desde el primer día como alguien más del equipo y bueno, entré realmente como una alumna y salgo como... pues realmente preparada para el mundo profesional. Clara, dime, ¿qué crees tú que Randstad quiere de ti? Pues quiere mucha actitud, quiere mucho compromiso y mucho estar con el equipo y darlo todo, porque aparte del conocimiento que podamos adquirir en el máster, buscan personas que no se dejen amedrentar ni que tengan reparo en darlo todo. ¿Y qué quieres tú de Randstad? Pues yo quiero, bueno, lo que he tenido, mucho apoyo, mucha paciencia también, porque al principio pues no era fácil, no eran roles que había realizado previamente, porque yo vengo de psicología, con lo cual el mundo de la empresa era completamente nuevo para mí, y busco lo que he tenido, mucha comprensión, mucha profesionalidad. Y la verdad es que me voy de allí con mucha pena, muy contenta. Bueno, más personas que están colaborando en organizaciones. Nieves, adelante, Nieves. Bueno, yo estoy en... Te tengo perfectamente identificada, ¿eh? Vale. Estoy en Factor 5, llevo desde enero, acabo en junio, uh-huh. Sí. Y es una empresa de logística, la antigua plataforma de Carrefour. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, Sergio vino a Loyola para ofrecer sus prácticas y bueno, me pareció una buena empresa, una buena oportunidad y sobre todo me gustó a él como directivo, me transmitió confianza y decidí echarlo, postular por ahí. Oye, decirme una cosa, cuando ha dicho esto Nieves y está aquí Eduardo y creo que está Juan Román todavía con nosotros. Juan, tú puedes incorporarte cuando tú quieras, es decir... Os estoy oyendo atentamente. Vale, pues cuando quieras intervenir, adelante. Ha dicho Nieves, curiosamente, elegí a la persona, ¿no? En las organizaciones. Qué importante es esto, Eduardo, sobre todo porque las personas, las empresas, las instituciones también eligen a las personas de los másteres, es decir, insistiendo que el conocimiento es muy importante, pero que importante también en la actitud. ¿Lo percibió Nieves? ¿Lo perciben, Eduardo, también las organizaciones? ¿Van buscando eso? ¿Personas, hombres polivalentes, mujeres polivalentes? Sí, pero ya, Fran, digamos que eso es un aspecto que viene de antes. Lo que viene nuevo ahora es que realmente el candidato es el que también examina a la empresa. Ese es el mayor paradigma que va a surgir para muchas organizaciones y ahora mismo sobre todo lo estamos viendo en perfiles de tecnología, pero eso va a llegar al resto. Es decir, que al final, oye, pues si la empresa es sostenible o no es sostenible, oye, ¿qué conciliación hay de vida profesional y personal? Todo ese tipo de características, el empleado los va a mirar mucho para ver si realmente quiere trabajar en esa compañía o no. Es decir, que yo te diría que esa es un poco la tendencia que vamos a vivir, que estamos viviendo y que vamos y que se va a incrementar en estos próximos años. ¿Esto lo habéis vivido vosotros? Le pregunto a los estudiantes del máster. ¿Lo habéis vivido vosotros en las organizaciones? ¿Qué opináis? Lourdes. Okay. Yo no, todavía no estoy trabajando para ninguna empresa ni haciendo prácticas, pero... Te queda poco. Sí, no, todavía con el MBA, pero sí que estoy viviendo que se produce eso. Nosotros en clase lo primero que nos dijeron era que teníamos que informarnos de las empresas. En clase de ética y responsabilidad social nos enseñaron que había que también cerciorarse de que la empresa... Si era atractiva para nosotros la responsabilidad social, ver también si esa empresa era socialmente responsable. yo cuando voy a aplicar a alguna empresa en las prácticas de la plataforma de empleabilidad, investigo la empresa, miro a ver qué prácticas tiene. De hecho, me he enamorado de muchas empresas por no por lo que hacen, sino por la política de responsabilidad social, cómo tratan a sus empleados, los testimonios de la gente, la posibilidad de promocionar dentro de la empresa. Entonces, ya no es solo la actividad de la empresa, que bueno, que también nos tiene que gustar, sino el cómo la empresa trata a la persona. Entonces, yo sí que me siento identificada con la afirmación de Eduardo. Oye, me han dicho que cuando vais a entrevistas vais súper empollados de la empresa, que no paráis de mirar cosas, investigáis. Bueno, esto también aquí se ha evolucionado mucho respecto a los últimos años. Pero cuando habéis leído y tenéis enfrente al director de selección de la empresa, de reclutamiento, al director general, ¿preguntáis o escucháis? ¿Qué es lo que más hacéis en ese proceso de la entrevista? ¿Qué opináis? Pues a mí, en mi caso, me gusta más escuchar. Yo la verdad que soy más de escuchar y luego preguntar. Pero ya no solo en el ámbito de las entrevistas, sino en cualquier ámbito. Prefiero escuchar siempre la opinión y las explicaciones de los demás y analizar lo que me cuentan. Fran. Sí, adelante, Juan, adelante. Sí, si me permite, al hilo de la conversación que estáis teniendo, una de las dudas que evidentemente a los alumnos, a todos les ocurre cuando van terminando el máster es incertidumbre acerca de la empresa, tengo dudas de cuál es mi vocación. Yo ahí el consejo que siempre les doy es que están en momentos también de estar muy abiertos a todos. Es decir, la fase de seleccionar, la fase de decir yo quiero clarísimamente encararme hacia este aspecto de mi trabajo, pues para eso probablemente necesito una fase inicial de conocimiento muy profundo de una organización. Y por eso yo creo que es bueno no perder la curiosidad por aprender. Tenemos que seguir aprendiendo prácticamente para toda la vida. No. Yo con más de 26 años ya de experiencia profesional, pues creo que todos los días algo nuevo siempre se aprende, ¿no? Y en esa fase inicial de la empresa grande, de la empresa mediana, de la empresa pequeña, en selección, en desarrollo, en relaciones laborales, aquellos que realmente tienen pasión por los recursos humanos, que al final es lo que hay que tener, pasión hacia esta profesión, yo creo, tan bonita, que es la gestión de personas, pues yo creo que hay que intentar conocerlo un poco todo, ¿no? Y por eso estar en esta fase inicial de la etapa laboral muy abierto a poder trabajar en distintas áreas e ir descubriendo qué es aquello que más te gusta, me parece que es muy recomendable. Muy bien, pues Juan Román, gran director de Recursos Humanos, también apoyando la labor de la dirección del máster universitario en Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de La Yula, donde estamos con profesores, con alumnos, pasando un rato entretenidísimo y sobre todo de conocimiento, el que pueden compartir también todos los oyentes del Foro de Recursos Humanos, que lo están haciendo a través de Twitter a esta hora de la tarde. Juan, no sé si puedes continuar con nosotros, vamos a hacer una pausa o continúas o te dejamos o te liberamos ya, lo que tú prefieras. Si me liberas te lo agradezco porque sigo con mi actividad. Muy bien. Laboral. Pues te dejamos que tienes pues varias reuniones ahora como director de Recursos Humanos. Juan Román, muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotros continuamos aquí en el estudio de radio de la Universidad de Loyola haciendo el Foro de Recursos Humanos con tus alumnos. Muchísimas gracias. Gracias a ti por visitarnos en Loyola. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues seguimos en directo en la Universidad Loyola de Andalucía. Saludamos a todas las personas que se están incorporando a esta retransmisión que estamos haciendo a través del www.fororecursoshumanos.com y de todas las personas que nos estén escuchando en diferido, en los podcast, de todos los alumnos de la universidad que se enteren de esta intervención y la puedan escuchar, y todas las personas que están interesadas también en los contenidos del Máster de Recursos Humanos de la Universidad Loyola de Andalucía. Yo creo que es una oportunidad también la experiencia que estamos teniendo con profesores, con alumnos, y hablábamos del mundo de la conexión, Eduardo, con la empresa. El salto definitivo desde el mundo de la universidad al mundo laboral, de que los másteres están fenomenal, todos y especialmente este, pero claro, al final uno hace un máster para algo, por algo, además de por el conocimiento, que es conectar con la empresa. Y además de una cosa que no se olvide nunca, es esa primera conexión lo decía alguien, de enamoramiento de las organizaciones se enamoran también de los candidatos de las organizaciones. Y qué importante es esa pasión con la que se demuestra esa incorporación, porque todas las personas que están aquí en esta mesa, prácticamente todas, pues son millennials, ¿no? Son hombres y mujeres que conocen muy bien la flexibilidad del trabajo, los nuevos entornos de trabajo, el entorno de las nuevas personas, de la nueva dirección. La dirección de las empresas lo saben también. ¿Y qué quieren las empresas? Antes decíamos que buscan, ¿no? Y ahora, fundamentalmente, estas personas que estudian el máster, ¿se pueden desarrollar en las empresas? ¿Pueden madurar? ¿O por ellos y por las empresas están tan poco tiempo que no da tiempo, Juan? Eduardo, mejor dicho, Juan se nos ha ido ya. Eduardo, a madurar en las organizaciones. Con esto quiero decir, ¿hay paciencia en las empresas que buscan cuenta de resultados? Eso está claro, pero ¿hay paciencia para educar, entre comillas, permítanme la expresión todos, a estas personas que sin conocer el mercado laboral se incorporan a él? Yo creo que sí, Fran. Ahora mismo yo creo que una de las prioridades estratégicas que tiene la Dirección de Recursos Humanos es precisamente la formación y el desarrollo. Apuntábamos antes la captación del talento, pero claramente después la formación y el desarrollo. Es decir, con lo cual, con un programa de formación interno, con profesionales internos, profesionales externos, teniendo muy claro el plan de carrera. Es decir, ya creo que las organizaciones son mucho más transparentes en qué tengo que hacer yo para seguir progresando dentro de mi carrera profesional. Programas más ligados a la meritocracia y tratando de poner elementos muy objetivos, es decir, para que al final, oye, pues nadie pueda decir que he promocionado por ser amigo de. Es decir, yo creo que las organizaciones han evolucionado mucho. Y bueno, en nuestro caso concreto, te pongo el caso claro de PageGroup, donde trabajo. La persona, nada más entrar como consultor, tiene su plan de carrera perfectamente definido por escrito. Vale, y ya sabe lo que tiene que hacer su esa persona. Su hoja de ruta, ¿no? Exactamente. De hecho, se llama Career Path, uh-huh. O sea, se llama el sendero, ¿no? De su carrera profesional. Y tiene muy claro, oye, pues que haciendo estas cosas directamente va a promocionar. Es decir, que yo creo que efectivamente las compañías están muy, muy, con muchísimo interés en desarrollar a todo el talento que reclutan. Uh-huh. Qué importante es la empleabilidad. Se incorpora a la tertulia con nosotros Lourdes Márquez, del equipo de empleabilidad de la Universidad Loyola de Andalucía, que me da muchísima alegría verla siempre aquí en Madrid cuando la veo. Querida Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Hoy estoy Hoy estoy aquí en tu casa. Y en la tuya también. Bueno, lo sé. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo has visto a todos estos alumnos que han pasado por el máster? Porque tú has sido una de las culpables de conexión también con las empresas para que estos alumnos puedan desarrollar todo lo que han aprendido. ¿Cómo los has visto, Lourdes? Bueno, los he visto estupendamente y sobre todo con mucho cambio, ¿no? La verdad que el máster tiene un enfoque muy transformador que casi ellos no lo perciben y no se dan cuenta, pero nosotros desde fuera, así que desde empiezan el máster en octubre, hasta ahora han pasado pocos meses, pero a la vez mucho tiempo, ¿no? Tiempo en el que da tiempo, valga la redundancia, a reforzar y a trabajar mucho la parte de competencia, de valores hacia la empresa y, sobre todo, reforzar la elección, ¿no?, de salida profesional que eligieron, ellos en este caso Recursos Humanos, con lo cual los veo ya casi profesionales, en primero de profesión, como decimos aquí, sobre todo con muchísima ilusión. Bueno, son alumnos que cuando... ¿Cómo es el proceso? Para que lo conozcan todos nuestros seguidores de empleabilidad, tu trabajo, tu desarrollo, el trabajo de la Universidad de Loyola para uh-huh. conectar, iba a decir, vocaciones, actitudes con C, actitudes con P en las organizaciones. ¿Cómo trabajáis? Pues aquí desde que los alumnos empiezan a estudiar, ya sea grado o máster, empezamos con ellos un programa de acompañamiento, un programa de orientación profesional y que va evolucionando. Y luego, bueno, por parte de las empresas, intentar siempre hacer cosas a medida, adaptadas a cada necesidad que tenga la empresa y sobre todo trabajando, bueno, pues los retos y la estrategia que tenga la empresa de cara a la captación de nuevo talento, ¿no? Con lo cual tenemos ahí dos colectivos, alumnos y empresas, que a la vez uno y otro se necesitan, ¿no? Con lo cual tendemos puentes para que ambos se entiendan y se enamoren, ¿no? Que habéis dicho antes, uh-huh. este verbo que es muy bonito y así es como trabajamos. Se lo he preguntado a Eduardo y te lo pregunto a ti también desde el área de empleabilidad de la Universidad de Loyola de Andalucía. ¿Qué es lo que te piden las organizaciones a la hora de colocar, iba a decir, sí, de colocar y de incorporar hombres y mujeres sí. que en este caso estudian el máster de recursos humanos, que es el del sí. que estamos hablando hoy? Pues la verdad que no es fácil, porque cada vez piden más intangibles. Yo creo que aquí ha habido una evolución. Antes se pedían valores más objetivos, o sea, más, entre comillas, más papel, ¿no? Más notas, más expedientes. Se sigue pidiendo, pero la diferencia no está aquí, ¿no? Es importante tener un rendimiento académico bueno, pues que sea evidentemente defendible y que sea bueno, pero aquí Eduardo lo sabe, ¿no? Mucho mejor el énfasis está en las habilidades y las competencias, con lo cual es algo intangible, ¿no? Y que hay que entrenarlo también, mucho. Así que en eso también como agente de educador entramos, ¿no? No solamente en formar desde el punto de vista académico, sino en formar en competencias. Yo creo que las empresas lo que piden es habilidades, competencias y valores. Cada vez se piden más que sean buenas personas, porque evidentemente si ya el ser profesional se da por hecho y contar con buenas personas que generen un buen ambiente, buen equipo y que se integre, bueno, que está aquí la clave, ¿no? Bueno, pues estamos en tertulia, en directo en el Foro de Recursos Humanos, hoy desde la Universidad de Loyola, con Lourdes Márquez del equipo de empleabilidad, con Eduardo Escobar, profesor de reclutamiento y selección, y director regional de Michael Pate, Juan Román con su director, y con Lourdes Paredes, con María Vizcaíno, con Clara Senra, con Pelayo Vilallonga, y con Nieves García, pues algunos de los alumnos del máster de Recursos Humanos. Y lo que pretendo en los últimos 15 minutos de el programa, los últimos 13-14 minutos, es bueno que tengamos una tertulia, ¿no? Hablaba Lourdes y para esto ya el que menos tiene que hablar aquí soy yo, pero hablaba Lourdes de lo que le piden las empresas, ¿no? Pero ¿qué le pedís vosotros a la universidad? También tenéis que pedir, ¿no? A la universidad. ¿Qué es lo que le pedís a lo largo de todo este tiempo? A ver, micrófono abierto. Yo creo que esta oportunidad no la vas a tener nunca, ¿eh? Venga. ¿Qué le pedís? El buzón de sugerencias en directo. Eso es. Buzón, oye, pues me ha dado una idea, Eduardo, Buzón de sugerencias en directo, ¿Quién quiere decir algo? Lourdes. Digo porque te tengo enfrente, ¿Qué le pedimos? La verdad es que en mi experiencia, tanto en el máster de MBA como en el de Recursos Humanos, yo por ahora no, salvo alguna pequeña sugerencia que ya hemos hecho en el camino, lo demás es que no tengo pegas. O sea, yo se lo comentaba a Juan Román, no sé si es que estoy en el, entre comillas, el mundo de Yuppie o qué, pero la verdad es que me está encantando el máster, entonces no... No sé, la verdad, animaría a muchísima gente a meterse tanto en el máster de Recursos Humanos como, bueno, mi otro gran amor, el MBA. Entonces, no sé, la verdad que no sé muy bien qué decirte. Pelayo, por aquí. Yo, la verdad, que sin saberlo antes de empezar el máster, hubiera pedido lo que me he dado cuenta durante estos meses, que lo ha dicho antes Lourdes, que es ese proceso de cambio, que aunque ella ha dicho que nosotros no nos damos cuenta, yo en mi caso sí me he dado cuenta de que se pasa por un proceso de cambio, de transformación como persona. Aparte de todo lo que aprendemos, en nuestro caso, sobre los recursos humanos, de lo que aprendemos de nosotros mismos, que también lo ha dicho antes Clara, de autoconocimiento, y eso de lo que podemos llegar a ser y del camino que tenemos por delante, ¿no? Y eso yo creo que yo no era consciente antes de empezar el máster y a raíz de estos 6 meses, no, 6, 7, no sé cuántos llevamos ya en Loyola, sí. Pues yo creo que ese proceso de cambio ha sido brutal, sí. Clara. Sí, bueno, yo decir, ¿qué le pido a la empresa? Pues le pido un contrato emocional, le pido que aparte de esa retribución económica haya también un compromiso y bueno, unos beneficios sociales, lo que hemos aprendido también en clase, adaptados a la persona. Lo que tú valoras puede que no lo valore igual y está intrínsecamente ligado a la motivación al final que pueda tener ese trabajador, ¿no? Entonces, bueno, oportunidades, gracias a Dios se mueve muy bien el mercado ahora mismo, hay mucho movimiento y bueno, la oportunidad la tenemos bastante cerca. Qué importante, oportunidades para los mejores mejores candidatos, que es lo que buscan las empresas, lo que buscan las instituciones. Nieves, en tu caso, ¿qué es lo que le has pedido a la universidad durante todo este tiempo, durante tu máster, ¿no? Sé que te lo ha dado, pero por ser exigentes hasta ahora, ¿eh? Es que realmente me ha sorprendido el máster. No le pediría nada, le daría gracias a Loyola por enseñarnos todo, por las competencias que hemos adquirido, que nos han enseñado, y por hacerlo todo tan práctico y ponernos más en situación de profesionales que de estudiantes. Entonces, es realmente lo que buscaba. Y también otro punto a favor es que hemos sido muy escuchados, se han preocupado en saber cómo estábamos llevando a cabo el máster y, bueno, los puntos débiles o a mejorar. Han sido propuestos y lo han tenido en cuenta para el año que viene, para el máster del año que viene, para tenerlo en cuenta. Oye, pues preguntarle algo en la recta final. Digo, ya que no reflexionáis sobre otros temas, pues sigo preguntando yo, pero preguntarle algo a vuestros profesores que están hoy aquí en esta mesa, preguntarle alguna cuestión, esa que le habéis preguntado. A Fran también le podéis preguntar, sí, que como también. pero le podéis preguntarnos lo que queráis. Lo digo, esa pregunta, y estamos acabando, ¿eh? Esa pregunta que no habéis querido hacer en clase en ese momento, aunque sé que no os cortáis nada, ¿eh? Y que preguntáis todo, pero esa pregunta que ha faltado durante el máster, que hoy en este programa se puede hacer. Yo sé que Clara la tiene por ahí esa reflexión, esa pregunta, sobre todo porque me mira y le ha tocado a ella, ¿no? Y le ha tocado esa pregunta, Clara, que tú estás esperando, Eduardo, para mí, para Lourdes, para quien sea, esa pregunta tan tan interesante que no has podido hacer durante todo el año, ¿eh? O alguna que se te ocurre, ¿eh? Uh-huh, vale. Alguna que fabrique así sobre la marcha, eso es. Perfecto. Tú eres capaz. Vale. Yo te preguntaría, Eduardo, dentro de las competencias que hemos visto en clase, ¿cuál es la que valoras por encima de todo en un profesional, y sobre todo en un profesional joven como nosotros, que podemos carecer un poco de experiencia, pero que sí podemos dar por otra parte? Muy buena pregunta. Adelante, Eduardo. Pues Clara, yo lo tengo clarísimo. El grado de compromiso con la organización. Esa es la para mí es la prioridad. Uh-huh. Y claramente la segunda, que sea una persona trabajadora en equipo. Para mí esas son las dos claves, y uh-huh, con esas dos claves construyes todo. Uh-huh. Otra pregunta. Lourdes. Bueno, yo es un poco al aire. Sí, venga. Y además, Clara me ha inspirado para la pregunta. No, ahora lo entiendes. Trabajo en equipo, muy bien. No, es un tema de... Que en este curso ha habido mucho, ¿eh? Trabajo en equipo, sí, ¿eh? Sí. Es un tema en línea con lo que ha dicho Francisco antes, los millennials, las generaciones, las distintas generaciones. Y Clara también, que es bastante experta en el tema. Quería preguntar cómo se está gestionando, porque ahora mismo, Eduardo, lo has dicho antes, se habla mucho, ahora mismo se busca mucho talento joven. La gente muy joven, con capacidad, bueno, las habilidades que buscan que tienen los millennials, ¿no? ¿Cómo se gestiona la incorporación a las empresas de la gente que no es considerada tan joven? ¿O cómo se hace para incluir en el mercado laboral a aquellas personas que no son tan jóvenes, que son más mayores, por así decirlo? Buena pregunta, buena pregunta. Buena pregunta. Ahí te ayudaré luego. Vamos a ver, yo creo que ahí realmente no hay mucha dificultad, porque las empresas precisamente mismo están en ese momento de transformación y tratándose en la medida de lo posible de adaptarse a esa persona joven que quiere incorporarse al mercado laboral. Con lo cual, si realmente es una persona con experiencia, digamos, lo que va a tener que hacer ese profesional es estar a la última en nuevas tecnologías, en el campo al que se dedique, si estamos hablando de un campo industrial, empaparse mucho de Industria 4.0, ir a cursos, ir a foros, ir a seminarios, para que cuando llegue esa transformación y se produzca, esa persona se pueda adaptar. O sea que te lo contestaría así, de esa forma. Acabamos de celebrar los 15 años del Foro de Recursos Humanos, hace 2 semanas prácticamente, con más de 150 personas. En este caso, en el SADE Business School en Madrid. Ha habido muchas opiniones, pero tenemos la costumbre de reescuchar también muchas entrevistas. Y hay cuatro aspectos, ¿no?, que quizás me habéis oído en la clase alguna vez, pero cuatro aspectos que yo creo que están de plena actualidad. Uno de ellos, aprender y desaprender al mismo tiempo, ¿no? Es decir, uno no es el sábelo todo de la organización, y al mismo tiempo que aprendes tienes que desaprender por una cuestión, por la cultura de la organización, ¿no? Entonces, al final, esa cultura no es la misma, la cultura de una universidad que de otra, no es la misma la cultura de un sector de energía a otro de transporte. Entonces, esa posibilidad de aprender y desaprender yo creo que es fundamental. Otra que viene bien en este caso a la pregunta de Lourdes es la humildad, ¿no? Esto puede quedar muy bonito, con palabras muy bonitas hoy aquí en este estudio de radio de la Universidad de Loyola, pero se capta enseguida, ¿eh? Y lo captan también los clientes, por aquello de la experiencia de cliente y la experiencia de empleado. Y el equipo quiere gente también humilde, ¿no? Una tercera también podría ser la capacidad de, lo decía Pelayo antes, ¿no?, la capacidad de escucha, ¿no? Escuchar a tu gente, escuchar a tu jefe, que ya no lidera, sino lo que hace fundamentalmente el jefe en este caso es dirigir a través de los demás. Eso es dirigir, y la sintonía, nunca mejor dicho, que debe haber en el equipo es tiene que ser extremadamente fundamental. Porque me dicen, y estamos en tertulia, me dicen que el CEO, el director general, cada vez habla más con el director de recursos humanos. ¿Por qué? Porque el CEO, cuando llega por la mañana, pone su termómetro y dice: ¿qué nivel de engagement hay en mi organización? ¿Qué nivel de compromiso hay en mi organización? Porque si estamos dedicándonos a vender, el cliente tiene que saber que hay compromiso. Y la última, la retroalimentación, ¿no? Es decir, la posibilidad de que uno, cuando acaba la jornada, empieza una nueva jornada, empieza un nuevo proyecto. Muy de moda trabajar por proyectos también internamente en las organizaciones, y yo creo que son claves estas, que lo hemos hablado en clase alguna vez, pero yo creo que es clave, me lo dicen muchos directivos de recursos humanos. Estamos acabando, una rapidísima ronda por parte de todos los que estamos aquí. Lourdes, y lo bueno que tiene un máster es que acaba una edición y empieza otra. Y empieza otra edición del máster. Y como me decía Juan, director del máster de recursos humanos, pues se aprende, se incorpora nuevos conocimientos. Pero yo creo que siempre, en este máster y en todos, Loyola lo que está es al día en cuanto a lo que las organizaciones requieren, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, así. Además, ellos van saliendo y se van integrando en las empresas, y ahora hablamos con ellos ya como profesionales, ¿no? Y ya como profesionales están transformando también las empresas, siendo ya alumni, ¿no? Y Eduardo, me imagino que no se parece nada una promoción a otras promociones que tienen que venir, pero ¿con qué te quedas de esta promoción que está hoy con nosotros y que se va al mercado laboral y que vuelve? Que dentro de 5 años te encontrará, o a lo mejor tú tienes que seleccionar a alguien de todos los que hay aquí, ¿eh? Está claro. Pues mira, una palabra que tú has utilizado antes es la sintonía. He visto a los alumnos trabajando como equipo en global y oye, al final sabemos que el mundo es muy competitivo, oye, que tienes que intentar aprovechar lo máximo posible. Pero en este caso yo he visto, he percibido que por supuesto todo el mundo ha intentado aprovechar lo máximo, pero siempre ayudando al de al lado y muy colaborativos. Eso es lo que yo destacaría de esta promoción. Muy bien, pues estamos acabando. No sé si Javier Lara, que nos está coordinando técnicamente, nos va a poner algún tipo de musiquita final, digo, para alegrar esto un poco, ¿no? También bueno, está muy interesante durante toda la jornada. A ver esa musiquita que suena por ahí cómo es. Es la magnífica asistencia técnica de Javier Lara. Madrid, Javier Camacho y Mila García Fernández. Gracias, Mila, por tuitear tanto. ¿Cómo has movido todo esto? Y aquí también con Clara Senra. Clara, un placer tenerte en las aulas y luego aquí también, en el estudio Radio Laya. Gracias, muchas gracias. Pelayo también, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos veremos por ahí, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Gracias también a Lourdes Paredes, que está con nosotros. Gracias, Lourdes, por estar esta tarde aquí. Yo creo que también se aprende muchas cosas, escuchando a los demás, ¿no? Sí, se aprende mucho. Muchas muchísimas gracias. Nieves García, ya no te pregunto más por la ética, ¿eh? Ya no te pregunto más, ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Nieves, ¿eh? Y además es una de las grandes alumnas de este máster. Y también a María Vizcaíno. María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Francisco, y a la universidad por hacerlo posible. Bueno, pues un espacio de radio, el Foro de Recursos Humanos. Y gracias también a todas las personas que han apoyado también que el desarrollo de este máster, con los profesores, todo lo que rodea el mundo del máster, pues se pueda realizar. Es lo que ha pretendido hoy el Foro de Recursos Humanos, desde en directo desde esta universidad, desde la Universidad Loyola de Andalucía. Y para todos ustedes, enseguida, bueno, pues Twitter, como digo, se mueven, tienen el sonido en directo. Enseguida también en unas horas podrán escuchar la reproducción de todos estos contenidos allá donde estén. Y como siempre, gracias por estar ahí al otro lado del hilo telefónico, al otro lado del hilo de internet, de la radio, cuando estamos en la radio, de los eventos, de los foros. Esa es la vocación del Foro de Recursos Humanos desde Sevilla. A todos ustedes de la Universidad Loyola, queridos amigos, queridas amigas, muy buenas tardes. Desde el Foro de los Recursos Humanos comenzamos un tiempo de debate contando con personas y empresas, hilo directo con la comunicación especializada desde Canal Foro Radio con Francisco García Cabello.